hay que ver todo esto. Ya estamos atendiendo este tema con el propósito de controlar la inflación, de que no se nos vaya más allá de lo normal, que es un fenómeno mundial, pero que nosotros hemos logrado controlar. Si no hubiésemos tomado la decisión de subsidiar la gasolina y el diésel, que eso solo nosotros, porque para un tecnócrata tomar una decisión de esas es un sacrilegio. Ellos tienen otras fórmulas. Pero nosotros nos ha funcionado, porque sí es un subsidio que se paga, pero si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos la inflación en 14%.